Y el siguiente es un tema que va a hacer Chamari, ahora que se llama Have Yourself a Merry Little Christmas. Estoy en el ciclo de la atención de Israel. Espero que os guste. Thank you.